El sacramento del santo bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es solamente simple agua, sino que es el agua comprendida en el mandato de Dios y ligada con la palabra de Dios. ¿Cuál es esta palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Mateo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Segundo, ¿qué dones y beneficios confiere el bautismo? El bautismo confiere la remisión de los pecados, redime de la muerte y del diablo, y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios. ¿Cuáles son estas palabras y promesas de Dios? Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos: «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Tercero, ¿cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? El agua, en verdad, no hace cosas tan grandes, sino la palabra de Dios, que está en unión con el agua y la fe, que confía en esta palabra de Dios con el agua. Porque sin la palabra de Dios, el agua es simple agua y no bautismo. Mas con la palabra de Dios, es un bautismo. Esto es, un agua de vida, llena de gracia, y un lavamiento de regeneración en el Espíritu Santo, como dice San Pablo a Tito en el capítulo 3. Por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Cuarto, ¿qué significa, pues, este bautizar con agua? Este bautizar con agua significa que el viejo hombre en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimiento diarios, y morir con todos los pecados y malos deseos, y en cambio debe salir y resucitar diariamente el hombre nuevo, que viva eternamente delante de Dios en justicia y pureza. ¿Dónde está escrito esto? San Pablo dice a los Romanos en el capítulo 6: «Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva».